un programa emitido desde Radio Crash, aquí en Gijón, y dedicado a la música como protagonista. Me llamo Kobe y durante la próxima hora, como todos los martes, a partir de ya, degustaremos un recorrido musical sin límites que espero haga la delicia de los oídos más exigentes y curiosos. En definitiva, musicotes sin colorantes ni conservantes. Así que, sin enrollarme más, inauguramos este primer programa con un genial compositor y músico de jazz que no se convirtió en artista realmente conocido hasta que otros empezaron a versionar sus temas, como es el caso de los Who, de The Yardbirds o Van Morrison, entre otros. Su nombre es Moose Allison, un tipo sureño de campo del delta del Mississippi, con pintas más bien de pariente tecnócrata e influenciado allá por los años 30 por el blues, obviamente. Allison agarró atributos del country blues, como la ironía, los aforismos y las alegorías y el lenguaje simple, y los mezcló con la variedad tonal y la libertad estilística del jazz. Si unimos blues y pop y le añadimos el humor negro, nos acercaremos bastante a lo que es su estilo. Moose sacó decenas de discos y se fue popizando, por así decirlo, según progresaba su carrera. Y eso para algunos será bueno y para otros una calamidad. Para mí es una maravilla, ya que este hombre me agrada más cuanto más tarareable y sandunguero se pone. Os dejo con el comienzo de Western Man de 1971, If You Only Knew. If you only knew all the problems that a man like me has to face. If you only knew all the little things that keep a man from his place. I wouldn't want to bring you down. I just don't want to see you made a clown. Nobody's little dream came true. If you only knew. If you only knew all the dealing that goes on in back of the store. If you only knew how the ones who have a lot can't wait to get more. I wouldn't want to cramp your style, but if you really want to make it all worthwhile, you have to have your own breakthrough. If you only knew. If you only knew what can happen to a man for telling the truth. If you only knew all the scruples that go down in gin and vermouth. I wouldn't want to steer you wrong, but if you really want to sing your own little song, you're gonna have to lose a few. If you only knew. If you only knew. If you only knew. If you only knew. Bien, seguimos con un tema de Bad Bad Not Good, un grupo formado en Toronto en 2010, cuando tres estudiantes de jazz, bueno, decir que ahora es un cuarteto, que compartían su pasión por el hip hop, se juntan para tocar covers de sus raperos favoritos. Tras colaboraciones bastante importantes, como por ejemplo con Tyler the Creator o Kendrick Lamar, entre otros, publican su tercer disco y logran como un sonido más auténtico, convirtiéndose en una banda a tener en cuenta no solo en el mundillo del jazz. De hecho, yo creo que es el típico grupo que atrae a las personas a las que normalmente no les interesa este género demasiado, ya que combinan muchísimas influencias y no se ajustan a ninguna tradición. 4, escrito en números romanos, es el primer disco de la banda en el que colaboran vocalistas que no son estrictamente raperos. Es el disco más ecléctico y menos afincado en el jazz, donde se mezclan baladas soul, R&B, electrónica y hip hop, pasado todo, eso sí, por su particular filtro de texturas y aseras. El grupo no es muy fácil de clasificar y tampoco nos interesa, así que os dejo con el segundo tema de este 4 de 2016, Speaking Gently. Lo siguiente que vamos a escuchar es un disco totalmente distinto a lo editado en aquella época, hablamos del Black Woman de Sonny Sharrock de 1969. Una de las cosas menos comunes es escuchar a un guitarrista como líder en una sesión de free jazz, y en este caso lo que podemos es agradecer que este tipo tuviese asma y que las limitaciones de su enfermedad lo llevaran a escoger la guitarra eléctrica en lugar del saxofón como sus ídolos del momento. Así que bueno, esto entre otras cosas le permitieron mantenerse dentro de la vanguardia y la experimentación dentro del género. Los temas profundamente espirituales del disco son llevados al extremo por Linda, su esposa, quien se caracteriza por una vocalización cercana a los primeros trabajos de Yoko Ono. Básicamente se dedicaban a inventar otro idioma donde ni las palabras ni el orden eran necesarios. Vocalización irracional y apasionada, caos, improvisación y distorsión hacen de este Black Woman un disco de singular belleza. El tema que vamos a escuchar se titula Vialero. damos otro salto temporal, en este caso al 2002, cuando un estudiante americano de etnomusicología, Brian Simkovich, que se encontraba en Ghana preparando una tesis sobre las escenas de rap nacionales del momento, se encontró por casualidad en un mercadillo con lo que ahora se cree que es una copia pirata de Oba Sima, una de las joyas más marcianísimas en la historia del electro freestyle. Una cinta de cassette que Atta Kak grabó en el 94 con un equipo muy precario de segunda mano y que tras un proceso de más o menos 3 años de ensayos y errores acabaría siendo una obra maestra del do it yourself. Atta Kak nace en Ghana en 1960 y nunca pensó que la música pudiese representar nada en su vida. Ghana no era el mejor país en aquellos momentos para labrarse un futuro, así que emigra primero a Alemania y después de más precariedades a Canadá, donde con la ayuda de un colega que hizo de ingeniero de sonido se lanzaron a comercializar las 7 canciones que componen el LP. Los elevados precios de manufacturación de la cinta en Canadá les hicieron mandar los masters a Ghana, donde salió a la venta una tirada muy limitada de solo 50 copias con ánimo de ojear el mercado simplemente. Desafortunadamente solo se vendieron 3 copias y las 47 restantes quedaron en el olvido durante casi 2 décadas hasta que en 2002 se redescubre. Decir que hemos tenido suerte de que todo este material cayese en las manos de esta persona que desde el primer momento dejó bien claro que no publicaría nada que no gozase del consentimiento de los artistas y que no reportase unos beneficios a estos o a sus familias. Una manera de trabajar acorde con un mundo más justo y que ha hecho que, después de varios viajes a Ghana e infinidad de llamadas y búsquedas en la red, por fin Atta Kak pudiese conocer el impacto que su música había tenido en miles de personas de todo el planeta casi 20 años después de haber sido concebida. Sin duda, esta es una historia que podría servir como ejemplo para estudiar la concepción del éxito en nuestra actualidad. Es posible que no hayas escuchado nada como esto en ningún sitio, o eso espero, así que con el mismo nombre del disco, Oba Sima, de Atta Kak. Sorry, but then it's Bien, y ahora vamos con un tema para mí digno de escucharse durante alguna batalla en Irak o en cualquier guerra que se precie, y es que quien conozca Death Grips sabe de qué estoy hablando. Es un grupo de Sacramento formado por el rapero Stephan Barnett, o lo que es lo mismo, MC Wraith, y los productores Andy Morin y Zach Hill. Este último, un dios de la batería, todo hay que decirlo. Death Grips utilizan internet no solo para promocionarse, de hecho sus discos están colgados minutos después de masterizarse, sino también como principal fuente de inspiración, ya que trabajan a partir de material de desecho almacenado en iPhones, cámaras digitales y reproductores audiovisuales de todo tipo. El resultado son percusiones tribales entremezcladas con guitarras eléctricas, rimas bestiales, electrónica experimental, arreglos super popis y esa personalidad tan punk que logran este caos digno de ser escuchado con atención. Es un sonido muy personal que nos remite a esos primeros Wu-Tang Clan y que quizás para algunos pueda resultar un pelín desagradable por esos sonidos tan esquizofrénicos y esos sintetizadores aceleradísimos. Lo que está claro es que Death Grips es un grupo auténtico más allá de toda definición. Os dejo con algo del The Money Store de 2012. Esto es Get Got. Get got blood rush to my head. They hot lock popping off the fucking block. Now clock and wristlet watch bent up off. Dragon volume blasting, bailing out my brain. Red light flash. them stop, I smash. Abraxas, hydroplane, massive. That's his fight for rain and madness. Mastermind and lace the app with black cat fist on the razor stratus. Come right to far that flying. Don't wait for me if I care about anything, anywhere. Losing myself, I get the stairs and I'm looking at. Wasn't there, wasn't there, wasn't there. Wasn't there, wasn't there. Nothing out there, can't stay inside. Hit the ball, sleep deprived, he drove the car. I'm still alive, up in smoke, moon is low. As you know, didn't say I did. Who's this, know what this is? But did you know? Got blood rush to my head. They hot lock popping off the fucking block. Now clocking wristed, watch been top. I fly inside, I watch them big shots. Snip shots, hit better when he quits. So many ways to skin the frame. Remember when first shot strays. Now just think it, life a race. So what comes next, right away. Right away, right away. Right away, right away. Race curve, guilty drug. Come black cloud, cover the sky. Don't keep people of your eyes. Sip this move, get it not. Looking through your mastermind. Feel mercy, man, cry. Yeah, I'm knowing it, you know what. Nothing mental, evidence, I'll pretend, hold me, get crucified. Can't close this head. What's the cost? Meet your head, but I'll end up lost. Should be asking, where's the sex? With a ski mask on my face. Got blood rush in my head. They hot, not popping off the fucking block. Not clocking wrist, they watch me pop off. Oh, yeah. Like entropic manic cycles. Fire water burning Bibles. Wake up, raging, call the taxi. Take me to the nearest city. Sell out of me, yeah, get at me. Make it quick of blood, I'm busy. Bit busy. Put a hole into my head, fist the bone, I felt the breeze. Lift my thoughts up into bed with a paper cup, skeleton wing. No nothing since then, but seen been floating to the next, it's spreading dreams. Got blood rush in my head. They hot, like popping off the fucking block. Not clocking wristlet, watch been top off. Got blood rush in my head. They hot lock popping off the fucking block. Now clocking wristlet, watch been top off. Vamos con lo siguiente, algo mucho más elegante y sofisticado. Vamos con un disco de Tuxedo Moon, Pink Narcissus, concebido para la película del mismo nombre de James Bizgood, una peli de bajo presupuesto filmada en un piso de Nueva York en los 60 y en 8 milímetros sobre un amor homoerótico entre un bello joven prostituto y las visitas de sus clientes. Desde sus primeros discos, la música de Tuxedo Moon ha tendido hacia la cinematografía que inspira una atmósfera más teatral, por lo general connota tiempos y espacios oscuros, lo cual no quiere decir que sean deprimentes o decadentes, sino más bien sofisticados. En la película, el joven fantasea sobre mundos donde él es el principal protagonista. Así se imagina como torero, esclavo romano del emperador que lo condena o encargado de un harén masculino. Vamos con un tema de este Pink Narcissus que le pega todo. Esto se llama Toreador de Amor. Thank you. Bien, ahora vamos a acercarnos a un imaginario sonoro cuyas piezas de colorines se arman y desarman como si tuvieran vida propia. Iglo Coast es el apodo artístico de Seamus Maliak, un artista visual, músico digital y productor irlandés de menos de 20 años que ha encontrado un registro creativo que le permite ser tan imaginativo y divertido en su música como la estética que la acompaña. Sería algo así como un mix entre Hora de Aventuras y Kandinsky. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en su primer disco cuenta por qué una criatura gelatinosa con forma de gusano y que usa un sombrero de bruja está súper triste, porque bueno, su existencia consiste en ser arrastrado infinitamente a través de agujeros de gusano llenos de fruta flotante y neblina rosa. En fin, una movida tochísima y fantasiosa con tintes orientales y caprichosas construcciones electrónicas. Básicamente, es incalculable poder registrar todos los sonidos y todas las texturas que circulan por nuestros oídos al escucharlo. Ahí va un tema loquísimo de su Neo Wax Bloom de 2017, titulado Super Ink Burst. Después de esta locura, algo no menos actual, ya que Silver y Pauls podrían ser los padres de la modernidad musical. Todos hablan del Sgt. Pepper si se menciona esa época o de cosas así, y está muy bien, pero Silver y Pauls estaban también allí haciendo un ruido atonal que nada tenía que ver con She's Leaving Home, por ejemplo. Antes fueron un grupo como muchos otros en Nueva York, tanto que cuando Simeón, uno de ellos, llegó con un oscilador electrónico para incorporarlo en algún tema, hubo un incómodo silencio y fueron renunciando uno a uno, quedándose finalmente él y el baterista. Salieron por patas, vamos. Llegó un momento en el que estaban haciendo música, entre comillas, con 9 osciladores electrónicos que eran manipulados mediante palancas de telégrafo. Silver y Pauls fueron probablemente los primeros en aplicar la electrónica al rock de forma total, traspasando los límites del mero experimento. Los dos primeros discos de uno de los dúos más gafados de la historia han venido reeditándose en los últimos años en anodino formato digital 2x1. El primero, Silver y Pauls, de 1968, del que vamos a escuchar hoy un tema, es un experimento de proto-rock electrónico que combina estructuras matemáticas basadas en la teoría del caos, muestras de sonido adheridas artesanalmente y manifiestos cósmicos recitados con vibrato. En fin, aquí va Love Fingers del Silver y Pauls del 98. Perdón, 68. Thank you. Lo que viene a continuación se llama Drunk, de Thundercat, de 2017. Y aunque una primera aproximación puede hacer sonar la alarma del típico disco de instrumentista virtuoso y cansino, nada más lejos de la realidad. Aunque efectivamente Stephen Lee Branner es un virtuoso del bajo, también confirma que es un versátil cantante de soul y con un estupendo falsete, por cierto. Con la ayuda de su compañero y socio Flying Lotus, presenta una producción riquísima, añadiendo unas gotas de psicodelia imprescindible, con tanta referencia a Lewis Carroll, intervenciones estelares de Kendrick Lamar o Kamasi Washington y audacia electrónica, logrando que esta a priori naftalinosa vertiente del jazz, funk, soul resulte muy divertida en buena parte del disco. El título del mismo, Drunk, da una pista sobre el contenido, que también toca temáticas como la brutalidad policial o la muerte de un amigo cercano, eso sí, con un toque de humor siempre. Las 23 piezas que conforman el disco convencen tanto si hablamos de las principales como las que actúan como interludios. Como bien he dicho, habla de temas como sus demonios interiores, la angustia vital o la dependencia del alcohol. Así, en su estructura en torno a lo etílico, junto a desengaños amorosos, referencias a la vida nocturna de Tokio u odas inspiradas en los felinos domésticos, encontramos reflexiones sobre la dominación de la tecnología sobre los seres humanos, el anhelo de amor desde un punto de vista egoísta, ecología y racismo, o fantasías con la muerte propia. Y todo esto mientras estamos escuchando esa música aparentemente intrascendente y algo de modé, un tratado sobre la lucha interior del individuo contemporáneo. El tema que vamos a escuchar es Them Changes. Nobody move. Ooh. Bueno, y ya para cerrar este primer programa, aquí va el resultado hipotético si nos planteamos qué pasaría si a Fela Kuti le hubiese dado por el metal o si Black Sabbath hicieran afrobeat. Esto es Here Lies Man, un quinteto de Los Ángeles al que se le da bien esto de construir riffs rocosos encima de ritmos africanos. No en vano, García y Will Rust surgen del célebre colectivo neoyorquino de afrobeat Antibalas, mientras que Geoff Mann combina su destreza a las baquetas con su riquísima herencia musical, ya que bueno, es hijo del músico de jazz Herbie Mann, entre otras cosas. Decir que en los últimos años se ha incrementado el número de bandas y proyectos musicales que, nutriéndose de sonidos del pasado y movimientos recuperados a través de reediciones o recopilaciones, encuentran la vía para integrarlos en un discurso contemporáneo. Este es el caso del disco de debut de 2017, Here Lies Man, en el que su afro-rock satánico se expande, coge cuerpo y dibuja nuevos horizontes. Prepárate para una dosis extra de contorsiones, himnos y nigromancia. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos el próximo martes a las 10 aquí en Radio Crash. Os dejo con When I Come To.